chicos, vámonos. Te repito, Filomena, es verdad lo que te digo. El doctor me ha recetado que no debo trabajar, de que salga más seguido por las calles a pasear, de que mire muchas chicas, que tal vez me pasará. Me parece mi viejito que el doctor que visitaste la manito se le ha ido. Esto suena un poco raro y el descanso que te ha dado yo lo voy a manejar. Deme, Filomena, deme por favor todo lo que te he dicho, el doctor me recetó. Deme, Filomena, deme por favor. No empecemos con cero si bien sabes cómo soy. ¡Eso! La chica de la flor para la gente de Huerta Grande que nos visita. Así lo baila, baila. Vamos, subir. Para el colectivo lo voy a dejar dormir. Me parece mi viejito que el doctor que visitaste la manito se le ha ido. Esto suena un poco raro y el descanso que te ha dado yo no voy a manejar. Deme, Filomena, deme por favor todo lo que te he dicho, el doctor me recetó. Deme, Filomena, deme por favor. No empecemos con cero si bien sabes cómo soy. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sigue, sigue, sigue, sigue. Para la chica de azul. Para la chica de azul. La chica del chupetín. Un bombazo de fiesta y alegría que todo el mundo entero no deje de bailar. El cañonazo se viene, el cañonazo, el cañonazo de rico para gozar. Es una fiesta alegre y cuartetera porque la vida entera se parece un carnaval. Sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue. Ahora sigue la cumbre. Te aguantaron demasiado, que tenés que el otro mes, que tal vez a fin de año, o quizás el otro, yo como te casaré. Y te cuento mi suegrita, que tal vez se rebalsó, y me dijo, venga joven, por favor decídanos. ¡Es! ¡Ay, qué rico! Parece que va en serio. No puedes echarte atrás, tiene la soga al cuello, solo un tirón y no lo contás. Parece que va en serio, no puedes echarte atrás, entonces te apuesto serio, no busques de disparar. ¡Esa! ¡Vámonos chicos de Huerta Grande! ¡Eso! ¡Ahí va! ¡Sí, sí, sí! ¡Así! ¡Ahí va, ahí va! Pronto estaremos con la gente de Huerta Grande. Y también estaremos nuevamente aquí con los amigos de la cumbre. Para llegar. Parece que va en serio. No puedes echarte atrás. En la soga al cuello, solo un tirón y me lo contás. Parece que va en serio. No puedes echarte atrás, no seas puesto serio, no busques de disparar. ¡Esa vez! ¡Otro cañonazo! El cañonazo se viene, el cañonazo, el cañonazo.